hay una noticia, ya entramos con esta canción, bueno, a dale. Tu columna, pero hay una noticia que no podemos dejar pasar. Parece que en estos días en España han cambiado algunas leyes sobre la tenencia de marihuana y cultivo personal. Algunos diarios lo publican como algo negativo porque ha crecido las multas de las sanciones por tenencia, pero por otro lado otros lo nombran como un gran paso hacia la legalización, ya que al parecer podrías cultivar en tu casa, que no se vea para Arafue, la cantidad de plantitas que tu tos te deje. Perdón. ¿Cómo le baila? Bien, bien, bien. No de salud, le pregunto, de ánimo. No, vengo bien. Che, bueno, un tropezón no es caído. No, estamos todos así tositones y tositonas. Ayer llegué de la gatera a mi casa con 38.5. Ajá. Y bueno, tuve fiebre. Sí, con 38 pesos y 50. 38 pesos con 50. No, sí, llegué con fiebre, pero bueno, se ve que los cambios climáticos nos están afectando. Estarían intentando diezmar a la población con el calentamiento global. Ahora entendemos por dónde venía. Vamos a meternos directamente con el mito. Dale, que volvieron los mitos. Volvieron los mitos y volvieron las leyendas. ¿Vas a hablar de sangre? Sí. No, hoy no te voy a hablar de sangre, aunque sí ha corrido bastante sangre en la historia que te voy a contar hoy. Y te voy a hablar un poco de la historia del barrio de Montserrat. ¿Sí? El barrio de Montserrat, que fue en tiempos coloniales el antiguo barrio del Tambor, ¿no? Que, exacto. ¿Por qué el antiguo barrio del Tambor? Puesto que allí se asentaban gran parte de las comunidades afrodescendientes y afroamericanas y africanas directamente, que fue creado alrededor de 1769, alrededor de la iglesia y de la parroquia de la Virgen de Montserrat. Que sabes que la Virgen de Montserrat fue una especie de estatuilla que en el sur de Barcelona fue escondida por los moros. Cuando llegaron los moros y no sé qué bardo se armó ahí, escondieron esta Virgen. Fue encontrada muchísimos años después y la piel, en realidad el color de la piel de la estatuilla, de la cara de la Virgen y del niñito, se habían oscurecido. Entonces quedó como una Virgen preta, una Virgen negra. Sácame eso de ahí, que no. Porque me la Virgen es como la bandera, ¿no se puede lavar? Bueno, la verdad es que no sé, pero viste que hay como una especie de respeto por las estatuillas. Llegó la pregunta. Eso. Está muy bien. Pero bueno, yo quiero a mi bandera. Claro. ¿No? Por supuesto. Bien, entonces, en este lugar, en Montserrat, vivieron desde fines del siglo XVIII. ¿Qué cosa y... esto también, ¿no? Que la iglesia trae siempre ahí a la vuelta, se arma como los primeros barrios también, ¿no? No es la primera historia que a la vuelta... Es que, en realidad, en todas las sociedades coloniales, la iglesia como institución fue relevante y fue pilar, fue columna de esas sociedades. Entonces, por supuesto que... la iglesia formaba parte, más allá de una plaza mayor, de un cabildo que era como el órgano administrativo, la iglesia representaba como otro de los poderes en las sociedades coloniales, sobre todo, y actualmente la iglesia representa cosas aún peores y sigue teniendo poder. Pero bueno, lo cierto es que Montserrat vivieron desde fines del siglo XVIII y siglo XIX varias comunidades de negros y posteriormente negros esclavos y posteriormente negros libertos que integraban, se organizaban como públicas o como naciones entre ellos mismos según su descendencia, ¿no? Algunas de ellas son la Cabunda, la Banguela, Mondongo y Angola. Ellos, todos ellos eran devotos de la Virgen Morena de Montserrat, así que nada, viene... La Virgen esta de Montserrat Morena, entonces, ¿viene de esta old story de Barcelona? Claro. Perfecto. Exactamente. En el casco histórico estamos hablando, que se ubica justamente el barrio de Montserrat, que actualmente tiene más de 80.000 habitantes según el último censo del 2010, limita con los barrios de San Nicolás al norte, Puerto Madero al este, San Telmo y Constitución al sur y Balvanera al oeste. A veces es una zona, Montserrat, viste que se suele confundir con decir no, San Telmo o decir Congreso, pero en realidad es el barrio de Montserrat. Bien. En los bailes y los candombes que se organizaban, entre ellos estas especies de estas comunidades en realidad, ellos recreaban imaginariamente su vida en África, ¿no? Elegían sus autoridades, ellos se reunían, ¿no? Esto, por no etnias, pero sí por dónde venían, ¿entendés? Entonces, dentro de esas festividades, de esos candombes, de esos bailes que hacían, ellos reproducían lo mismo que estarían haciendo en África, que es como elegir reyes, que eran simbólicos en realidad, porque eran elegidos democráticamente y demás. ¿Ah, sí? Exacto. Una democracia que incipiente como la nuestra en ese momento, que levantabas la mano y si te miraba otro de reojo, por ahí decías, mejor la bajo, porque te cuando esté durmiendo fácticamente, me corta el dedo. Fácticamente no sé cómo era el sistema de votación, pero sí sé que eran democráticos, de igual manera era simbólico, y lo que sí hacían estos reyes que integraban estas naciones o estas repúblicas de negros dentro de la ciudad de Buenos Aires, era básicamente como generar una especie de norma en lo que tenía que ver con la convivencia interna dentro de la comunidad negra, ¿no? Las calles Chile o México eran zanjones y marcaban un límite de la ciudad, y el matadero estaba relativamente cerca. Si vos zanjones, para porque hay muchos teenagers que escuchan sándwich. Podemos describirlo. Es algo que vos vas caminando y no podés cruzar para el otro lado. Es pero un zanjón. Son teenagers, pero no son infradotados del cerebro. Un zanjón. Pero usted cuando está en la escuela le dice a los chicos, miren, chicos, vamos a tal zanjón. ¿Ellos saben lo que es? ¿O van y agarran un juego de PlayStation y lo enchufan que se llama zanjón? Saint John's. Claro. Se llama Saint John's. No, yo creo que saben, pero... Bien, bien. Yo lo subestimo, por ahí estoy subestimando a los chicos. Es probable. Montserrat, entonces, se encontraba relativamente cerca del antiguo matadero. ¿Dónde quedaba el matadero? A ver si recordamos. Y el matadero queda ahí en donde empezó. No, acordate de ese mito que yo te conté de un viejo que le dio nombre a un barrio. Ay, que tenía la casa, que además estacionaba los autos. ¿Por qué le decían? En el 11. Miserere. Muy el bien. Viejo miserere, que le decían miserere porque cuando mataban a las vacas les pedía tener miserere de la vaca, misericordia. Él no quería que maten a las vacas. Si supiera dónde 11, llegó la industria de las vaquitas a esta altura del partido, casi bueno, 100 años se revuelca después, en su tumba. Pobre Miserere. Lo estaría. Cierto es que Plaza Miserere está relativamente cerca de lo que es la zona de Montserrat. Se dice que en México 567, donde actualmente funciona la Escuela Nacional de Música, que originalmente fue sede de la Biblioteca Nacional, funcionó un depósito de esclavos. Posteriormente fue una de las sedes de aquellas repúblicas de negros libertos. Y dicen actualmente los cuidadores del edificio que cuando cierra el lugar, y sobre todo a partir de la década del 40, se empezaron a escuchar tambores. Se escuchan tambores a lo lejos y empiezan a buscar los cuidadores del lugar a ver de dónde vienen y no terminan hallando absolutamente nada. Esto mismo que sucede en México 567 sucede en la calle Chile al 1200, donde hay un caserón, ¿no?, que también alimenta un poco esta leyenda de los fantasmas negros. Y dice el investigador uruguayo Néstor Ganduglia que esta leyenda de los pretos fantasmas en realidad te remonta a los fantasmas de los negros ancianos que tratan de mantener viva la memoria de sus ancestros y del sufrimiento de sus ancestros negros en estos justamente dos lugares, en Chile al 1200 y en México 567, que era uno de los lugares donde se daban estos candombes, estas reuniones y demás. Escuché. Ahora, déjame decir un poquito más. ¿Puedo un poquito más? ¿No quiere hacer una canción? No. Déjame un toque más. La población negra en Argentina, procedente de la trata de esclavos, digamos, durante los siglos de la dominación española. Y portuguesa, ¿no? Claro. Exacto, del Río de la Plata. Yo estuve investigando, y si bien acá eran sumamente maltratados y fueron diezmados o demás, muchos como conquistadores y navegantes que tuvieron la oportunidad de conocer otras comunidades coloniales en América, dicen que como los trataban acá, no los trataban en otro lugar, que incluso tenían como los amos cierto cariño con los negros. Imagínate que esto, digo, de igual manera fue una comunidad sumamente maltratada, diezmada, sí, un latigazo con cariño, pero los negros, una especie de sensación washingtiana. Claro, pero los negros que laburaban, ponele, en el campo o en el trabajo minero, eran justamente los más maltratados, los que que más se enfermaron y demás. Ahora, la comunidad negra llegó a conformar más de la mitad de la población de algunas provincias durante los siglos XVIII y XIX. Más de la mitad. Más de la mitad de la provincia, exactamente. Para la época de Rosas, el 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires era negra. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad, el 30% de la población. De hecho, Rosas tenía un vínculo divino, parece, con los negros, pero era una cosa medio kirchnerista la que se mandaba el chabón. Esta especie de doble discurso de... Y en realidad, te voy a decir que te voy a dar la libertad y que te la voy a terminar dando, pero yo te necesito como carne de cañón para mis conquistas, para mis guerras y demás. Hasta acá esta primera parte de mitos. Ahora vamos a escuchar una canción elegida por el genio, uno de los columnistas de Sándwich, el señor Julián Oroz. Vamos a escuchar una canción de una banda que se llama La Severa Matacera, Invitados, del año pasado. El tema se llama Fiesta de Negritos Felices. Canción entonces de La Severa Matacera, que nos hizo acordar de su paso por Sándwich. Y vamos a seguir hablando un poco de los negros. ¿Cómo llegan al Río de la Plata los negros? Bueno, la cuestión era que acá en realidad no faltaba gente, pero había mucha resistencia, ¿no?, acerca de los pueblos originarios y muchos levantamientos, además de que estaban siendo perseguidos y asesinados. Aparte que, perdón que te interrumpa, sí. Marian, pero vos imaginate una cantidad de personas que estaban acostumbradas a vivir de una forma, vienen las conquistan y encima la querés hacer trabajar para que rinda lo que a vos te parece como empresario de esa época. Sí, sí. Entonces, obviamente, como bien decías vos, los originarios se resistían o ni en Pepe se iban a poner a trabajar de sol a sol. Exactamente. Pero una población bastante más diezmada hace más tiempo, traída en barcos y con una realidad terrible, llegaba acá y supuestamente, hago comillas de vuelta, rendían mejor porque los tenían azotazos. Sí, y además que la tremenda tasa de mortalidad, de mortandad que tenían los pueblos originarios por el sometimiento, las enfermedades que habían sido introducidas por los españoles, los negros no sufrían estas cuestiones. ¿Por qué? Porque los negros, por la cercanía con España, ya estaban como aclimatados a las enfermedades que tenían allá y climatológicamente se bancaban toda esa especie de bioma que tiene el Río de la Plata. Ahora, ¿desde dónde es que llegan estos negros divinos de África? Vienen de la África subsahariana, de la zona de Angola, de la República Democrática del Congo, de Guinea, y son pertenecientes al grupo étnico que habla la familia de lenguas bantúes. Los que llegaron a la zona de Brasil son otros negros. Se calcula que cerca de 60 millones... Este número, escúchalo bien, cerca de 60 millones de africanos fueron enviados a América. ¿Cuántos llegaron vivos? Solamente 12 millones. Tremendo, tremendas cifras que en América del Sur ingresan fundamentalmente en los puertos de Buenos Aires, de Montevideo, de Valparaíso y también de Río de Janeiro. 60 millones salen, 60 millones de personas, dos repúblicas argentinas básicamente, llegan solamente 12 millones. Sí, en la época de la Buenos Aires colonial empiezan a ingresar en 1588 y hasta 1784 los negros eran medidos y marcados a fuego. O sea, de esta manera ingresaban acá hasta 1784. En las zonas urbanas, muchos esclavos desarrollaban labores más allá de limpieza y demás, de artesanía para la venta, ¿no? Que, por supuesto, todo lo que ganaban eran para sus amos. Ahora, en 1810, para la Revolución de Mayo, la supuesta Revolución de Mayo de 1810, se contabilizaron 23.000 blancos, 10.000 negros y mulatos y solamente 150 indígenas. Entonces, a ver, 23.000 blancos, 10.000 negros y 150 indígenas. Parece que las leyes rioplatenses aceptan con limitaciones, de alguna manera, esta especie de filtración cultural, ¿no?, de los negros, pero igual se veían muy espantados por los cánticos y sobre todo por las danzas desenfrenadas que en ese momento deben haber movilizado a la sociedad porteña de Miriñaque y de Peinetón, sobre todo cuando veían a las mujeres bailar al lado de los tipos dándole masa, plena pierna, brazo, canto arriba, abajo. Sí, en realidad es lo diferente y obviamente esta especie seguro de discriminación que había en un nivel altísimo. Exacto. Al cual no te puedes sentir identificado con lo diferente, sí, porque encima estás puesto, hay como una especie de escalafones donde esto, como la decencia, la palabra decencia. La sociedad colonial consideraba indecente este tipo de costumbre, este tipo de danza y demás. Entonces, cada vez que se venía el carnaval, se venía el candombe, básicamente todas las niñas, todo adentro, se escondía absolutamente todo. Después terminaron diciéndole que se vayan a otro lado. Tales danzas, estas danzas, como la fueron lambada, censuradas, claro, fueron censuradas mal por las autoridades. Fueron prohibidas, incluso fueron aisladas. ¿Dónde las aislaron? Las aislaron en lugares determinados a donde los negros podían llegar a ir. Les decían, en esta zona, hacé tu cosa. Le decían que básicamente eran ranchos muy humildes de paja y adobe. Eran llamados también el cuarto de la tierra o el cuarto de tierra. También eran llamados el tambo o el candombe. Donde los negros en estos lugares, por ejemplo, ahí donde te conté, en México 567 o en Chile al 1200, ellos podían organizarse con sus naciones o con sus repúblicas, elegir a sus autoridades, danzar y cantar al ritmo de los instrumentos que tenían hoy. Ahora, fíjate, haciendo una analogía, si no es un poco lo que Macri te dice hoy, acá no podés bailar, obvio. Si podés bailar, hacelo acá, si sos de tal, o si te da para esto, no te da. Macri es lo mismo, o sea. No, el planeta en sí mismo no cambió, seguimos viendo miles y miles de seres humanos intentando cruzar un charco hacia un futuro supuestamente mejor, hacia el futuro mismo de su propia vida, y siguen muriendo en el agua un montón de de africanos y de sudafricanos. Exacto. Este, y hay una noticia, te interrumpo un segundo, que está dando vuelta, que es el kilometraje o la realidad de lo grande que es África. Y al parecer durante muchos años nos estuvieron mostrando un mapa que es bastante diferente a la realidad de lo que vendría a ser a nivel comparativo. Digo, para entender la cantidad de naciones y de culturas y de, y de, y de recursos naturales que hoy día todavía se siguen sacando de ese continente. Este, en el continente mismo ahí de África entraría China entera, India, Estados Unidos, España, el este de Europa, Alemania y Francia. Todo eso... lo hicieron bolsa, es un continente que hicieron bolsa, le sacaron riquezas naturales, personas, de todo, culturalmente. Y sigue pasando, digo. Exactamente. Ahora, ¿cómo estas sociedades de igual manera, por ejemplo, estando acá, sometidas y demás, siguieron sosteniendo justamente sus costumbres? Bueno, en esta especie de naciones, de repúblicas como la Kabunda, la Africana Argentina, la Mozambique, la Conga, ellos lo que hacían en estas sedes, digamos, tenían lugares abiertos a planar artificialmente y eran arenados para poder bailar, ¿no? Los preparaban justamente para poder bailar. Otros que tenían espacios más cerrados, de igual manera buscaban tener un espacio al aire libre justamente para que para reproducir esta cuestión cultural que ellos habían dejado atrás. En algunos casos había salas alfombradas, en algunos otros casos tenían unas cortinas que eran donadas por sus amos. Este, la nación tenía su rey y su reina, este, que en realidad eran elegidos eso, democráticamente, pero no tenían una corte, ¿no? Y contaban con un trono que se levantaba en el mejor lugar de la sala y tenían una bandera que representaba la nación de la cual venían. Los barrios, por ejemplo, el barrio del Mondongo, que fue el barrio, uno de los barrios más importantes de la ciudad de Buenos Aires. En el barrio del Mondongo, eso, se componía de 16 manzanas en el barrio de Montserrat. ¿Y de dónde viene su nombre? Y bueno, justamente era que el Mondongo, que es la panza de la vaca, que a mí me encanta el mondongo, a mí me fascina el mondongo, pero hay gente que no le cabe. Bueno, ellos, los negros, comían mucho mondongo, entonces por ese motivo le pusieron mondongo a este barrio. En 1801 parece que además, sí, ellos, los negros formaron parte de milicias urbanas. Entonces, desde se llamaba el Batallón de Castas. ¿En qué época? En 1801. Ah. Ellos resistieron el avance de los ingleses en 1806 y posteriormente, en 1830 aproximadamente, Juan Manuel de Rosas empieza a hacer como una especie de lobby con estos negros, utilizándolos de carne de cañón y otorgándoles un montón de beneficios. Dicen que Juan Manuel de Rosas asistía a estos candombes y le daban el lugar al lado de la reina y del rey, y que él aceptaba que su familia blanca, rubia o del color que haya sido, se junte con estas. Para mí fue un lobista más, digamos, ¿no? Porque, nada, un lobista más. Ahora, en 1840, chau, la esclavitud, se va toda la goma, pero lo cierto es que si pasas por México 567, si pasas por Chile al 1200, sabe que en ese lugar se escuchan tambores, que en ese lugar está el espíritu de la comunidad negra. Dice un estudio realizado recientemente que cerca del 4% de la población de la ciudad de Buenos Aires reconoce tener descendencia afroamericana. Así que, bueno. Yo lo veo en tus labios. ¿Vos viste la boca que tengo yo? Mi abuela no es italiana ni sueca. Abuela era altamente marrón, loco. Brown. Claro, pero bueno, ahí hay otra cosa. Quiero dar un dato de color del barrio sugar de Montserrat. Un dato de color y con esto cierro y me voy. Estás pasada 7 minutos. ¿Por qué? Porque vos me leíste dos noticias que no tenían nada que ver. Ahora, ¿a qué viene? Dato de color. Sí. En la plaza del barrio de Montserrat se hizo en 1934 el primer Congreso Eucarístico Nacional. Había un señor que se llamaba Don Benito Costoya, que fue el que tuvo el primer criadero de palomas. ¿Sabés qué hizo el tipo? ¿Qué? Agarró 5.000 palomas y las pintó a mano, de blanco y amarillo, y las soltó. Nada, de esto por lo menos no quedaron fantasmas, pero digo, estás loco de la cabeza. Eucarístico. ¿No? Eucarístico. Eucarístico. Listo, De ahí vienen las palomas amarillas. No, de ahí no sé. Que después le dijimos loros. No son amarillos los loros. Bueno, basta, ahí te pasaste 2 minutos vos. Sanguche.